noche es de fiesta, únete a nosotros. Ven, ven, ven, vamos a disfrutar. Alegría para todos, vamos a tomar. Me gusta, me gusta, la medida justa. Tómalo despacio, que así es como se disfruta. Loco, loco, poco a poco, toma la espera. Que veas al final, tremenda borrachera. Me gusta tequila, me gusta cerveza. Acaba hasta mañana, parte la cabeza. Te gusta tequila, me gusta cerveza. Acaba hasta mañana, parte la cabeza. Sangre de toro, carta elevada. Piña colada, tequila, bum bum. Sangre de toro, carta elevada. Piña colada, tequila, bum bum. Te gusta tequila, te gusta cerveza. Acaba hasta mañana, parte la cabeza. Te gusta tequila, te gusta cerveza. Acaba hasta mañana, parte la cabeza. El único hombre que con solo dos manos y dos piernas hace bailar a millones y millones de personas. El número uno, Alfredo y sus teclados, el Pulpo. Muévete despacio, cachondo, despacio. Tómalo despacio, que así como se disfruta. Muévete despacio, cachondo, despacio. Que veas que al final, tremenda borrachera. Únete a nosotros. Ven, ven, ven, vamos a disfrutar. Alegría para todos, vamos a tomar. Me gusta, me gusta, a la medida justa. Tómalo despacio, que así como se disfruta. Loco, loco, poco a poco, toma la entera. Que veas que al final, tremenda borrachera. Cachondo, despacio, tómalo despacio, que así como se disfruta. Muévete despacio, cachondo, despacio. Que veas que al final, tremenda borrachera. Te gusta tequila, te gusta cerveza. Acaba hasta mañana, parte la cabeza. Te gusta tequila, te gusta cerveza. Acaba hasta mañana, parte la cabeza. El número uno, siempre imitado, jamás igualado. Porque el Pulpo es el Pulpo. Alfredo y sus teclados.